editorial que por lo menos me debía, o nos debíamos. ¿Por qué AM Libertad? Cuando decidimos seguir con el ciclo de Senda. Y según muchos me dijeron, pero vos tenés un perfil ideológico que no va con AM Libertad. ¿Por qué AM Libertad? Y creo que es sencillo el tema, porque nos abrió la puerta. A diferencia de muchos que tienen el mismo perfil ideológico, AM Libertad, con diferencias que tenemos, nos abrió las puertas. Y no solo que nos abrió las puertas, sino que de hecho, valga la redundancia, nos dio libertad para trabajar. Las limitaciones que tenemos en este programa para decir A o B, o decir cosas en las que diferimos con la supuesta línea editorial de la radio, no hay ninguna limitación. Cuando nos reunimos con los responsables acá de contenidos de la radio, nos marcaron una sola cosa, que fue hablando mal y pronto, discúlpeme señor Confer, no decir boludeces al aire, o sea decir cosas que podamos fundamentar. Y me parece un criterio muy lógico. Después hablamos sobre lo que era la línea editorial de la radio y sinceramente no tuvimos problemas. No tenemos problemas. Ahora, desgraciadamente, en este país, seguimos suponiendo que los diferentes no podemos tener cosas en las que estamos de acuerdo. Ya la semana pasada, se aprobó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y en el primer caso que desde la radio y desde este programa tuvimos que enfrentar una posición militante, teniendo diferencias políticas profundas, estuvimos de acuerdo. Con gente con la que supuestamente tendría que estar ideológicamente más de acuerdo, no ha tenido los mismos acuerdos. Creo que hay que dejar de pensar las cosas en términos maniqueos. Y, sinceramente, algunas críticas que he recibido, algunas de muy buena leche, y que por eso uno las contesta, pero otras que sé que vienen por atrás y que marcan una supuesta incoherencia a este programa. Les recordamos una cosa, este programa se llama Senda Nacional. Este programa se originó hace 4 años y de una definición política que tiene que ver con el nacionalismo popular revolucionario. Si eso tiene algo que ver con ser de izquierda, el primero que no es de izquierda acá en este programa es su conductor Jorge Miranda. Nunca me definí como de izquierda, no soy de izquierda y no me interesa ser de izquierda. Yo creo en las políticas de Frente de Liberación Nacional. Y eso me define como nacionalista y una concepción del nacionalismo. Creo que a vastos sectores de la izquierda hay que sumarlo a esa política. Pero yo no soy de izquierda, lo recuerdo. Y quien haya mirado mi trayectoria política militante, se va a encontrar que nunca me definí de izquierda. Siempre me definí como nacionalista revolucionario. Así que dejemos de buscar categorías maniqueas y no pensemos en izquierdas, derechas. Pensemos en la construcción de un proyecto, pensemos en términos de construir una nación y hay tanto una izquierda muy mala como una derecha muy mala y hay tipos valiosos en la izquierda y hay tipos con los que puedo coincidir en la derecha en muchas cosas. Pensemos en términos patrióticos, como alguna vez estuvimos en alguna editorial de este programa. Pensemos en términos de construir la patria y de construir otra cosa. Sinceramente, si creen que soy incoherente, no soy incoherente. Fíjense en mi trayectoria política, fíjense en mi producción intelectual política y fíjense en lo que sostengo. Yo creo determinadas cosas y dentro del nacionalismo, sí. Sería el ala izquierda del nacionalismo. pero sobre todas las cosas soy nacionalista. Y vamos a ser claritos, yo con el PC no tengo nada que ver. Yo con el MST no tengo nada que ver. Yo con el Partido Obrero no tengo nada que ver. Y sinceramente, como dije siempre, si a mí me daban a elegir entre irme a tomar un café entre Alfonsín y Zeneldin, iba a elegir la segunda opción. ¡Hola! ¡Hola, Cardoso! ¿Escuchá la cabeza de la principal del 427? ¡Tenemos!